veces he pensado ya que mi mundo de cabeza va hacia un mar con fondo de mentiras y hipocresías. ¿Cuántas veces no habré yo querido ayudar en este mundo mío a todos esos que mueren y sufren como tú? El mundo que soñé tendrá mil corazones para poder latir, tendrá un millón de amores. Los ojos bien abiertos mirarán, tú les salvarás. Para quien el mismo sol adora, ya no hay razas, los colores sobran, porque el corazón lo puso el mismo, tu Dios y el mío. Para quien esboza una sonrisa, porque la fortuna que no avisa le revela que en su mañana a ti te ve. El mundo que soñé se vivirá en colores. Yo nunca escucharé disparos de cañones. Diferente así, inmóviles así.